Josep, ¿qué has aprendido con Cayetano Martí Valls? ¿Qué es lo que he aprendido? Lo que me ha enseñado. Pues que con su sencillez, con su mente y con su forma de hablar, te abre los sentidos. Ves que allí hay una verdad y una sinceridad, que no hay un afán de protagonismo. Simplemente dice lo que dice y lo dice con toda su ilusión y al pan, pan y al vino, vino. Y no hay más, no hay más. Es tan sencillo que lo comprendes enseguida. Todo lo demás que nos han contado son, pues, intereses de destacar. Él no, una persona humilde, sincera y abierta a todo el que quiera escucharle. Nada más. No tiene afán de protagonismo. Una persona sencilla, amable, que te hace pensar y te hace recapacitar en muchas cosas aprendidas que ves que están mal aprendidas, mal enseñadas. Solamente esto. Su sencillez es el espejo de su alma. Nada más.